me llevo tu retrato, yo me llevo tu retrato pa' mirarlo al pie de la luna. Yo me llevo tu retrato, yo me llevo tu retrato, como tú serás ninguna. La la la, linda son, la la la, bella flor. La la la, linda son, la la la, bella flor. ¿Qué es lo que pasa en el suroeste antioqueño? Pues sí, sí. Arriba, pico. Las mujeres más hermosas se roban los corazones. Los hombres se van con ellas, los hombres se van con ellas, porque son hermosas flores. La la la, lindas son, la la la, bella flor. La la la, lindas son, la la la, bella flor. Las mujeres más hermosas se roban los corazones. Los hombres se van con ellas, los hombres se van con ellas, porque son hermosas flores. La la la, lindas son, la la la, bella flor. La la la, lindas son, la la la, bella flor. La la la.